Hablando Claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Hace algunos minutos contactábamos con Manolo Cañada del movimiento social de Extremadura, y conversábamos con él sobre su situación y lo que está pasando los compañeros del Campamento de Dignidad de Extremadura. Como experiencia personal, les quiero comunicar a ustedes o contar a ustedes, como somos amigos de la radio, del programa, que hace algunos años, no muchos, vine aquí a esta ciudad y me encontré también con una acampada dignidad aquí en la ciudad de Córdoba, y donde pude comprobar el movimiento ciudadano que existe, la cantidad de plataformas, asociaciones, colectivos que están luchando por conseguir algo distinto, modificar algo del espectro de la ciudad cuando se refiere a las injusticias sociales. Y la acampada dignidad ha hecho su trabajo enorme aquí durante algunos años, un pulso potente al gobierno anterior de aquí de la ciudad de Córdoba, en que gobernaba el Partido Popular, y que se consiguió, con la ayuda de toda la ciudadanía, el que pudiera mantenerse abierto un colegio que es un ejemplo de lucha y trabajo, que es el Colegio Rey Heredia. En estos días va a celebrar su quinto aniversario. Y para nosotros, los que estamos aquí en la radio, porque también hemos nacido en el Rey Heredia, es un placer poder hablar con nuestros compañeros que nos visitan esta mañana, porque se van a celebrar en el mes de octubre una serie de actividades conmemorando ese éxito de ese trabajo común de toda la ciudadanía cordobesa. Y creo que va a ser interesante, y desde aquí les invitamos a que ustedes participen, vosotros participéis en esas actividades, porque deben ser apasionantes. Siempre es bonito encontrar mucha gente en ese colegio que vive gracias a la gente y por la gente. Por lo tanto, nuestros siguientes invitados son Inés, María Ángeles Urbano y Juanma Caballero. Buenos días, o buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Agradecido que nos hayáis invitado aquí para contar un poco. Hola, buenas tardes. Bueno, invitar, no, esta es casa de todos, o sea que podéis venir cuando queráis, ¿no? Gracias. Nos avisáis antes. Al programa en concreto. Nos avisáis antes, por si acaso, para tener un hueco y poder haceros participar de todo lo que queréis contar, de las actividades que se hacen, se están haciendo en el Centro Social Rey Heredia. Juanma, se ha resistido muchos años en el Rey Heredia. Yo sé que cuesta mucho. Es un trabajo enorme, arduo, constante, difícil, y que entra y sale gente, viene y se van, pero el colegio sigue, gracias al trabajo de unos pocos, de un puñado de resistentes, ¿no? Y que estáis ahí todavía manteniendo el colegio. Cuesta mucho y yo sé que es difícil, pero no os desanimáis, ¿no? Efectivamente, solamente no nos desanimamos, sino que creemos que es fundamental continuar con el trabajo. Sin ese trabajo diario, difícilmente podríamos coger y hacer posible que el laboratorio de ideas, que es el Rey Heredia, pudiese coger y permanecer. Pero no solamente con esas personas que continúan ahí el día a día, sino con todas las personas que van pasando por ahí, que con su poquito, según ellos, y con el mucho, según nosotros, que se aporta, entre unas y otras, podemos conseguir crear esa alternativa a una sociedad más justa y solidaria, porque si no es así, difícilmente vamos a modificar esta sociedad, porque a mí me gusta decirle, esta sociedad que padecemos. María Ángeles, las actividades que se van a llevar a cabo en el Rey Heredia son múltiples. Sí, que son múltiples y de diferente ámbito y tipología. Yo represento a la biblioteca y, como tal, pues vamos caminando ya hacia la cuarta edición de Acampando Verso, que empezó un día, ¿no?, con este carácter reivindicativo y comprometido que debe tener la palabra, la poesía, pero también la música y otras artes, y que continúa ya por la cuarta edición. Es decir, que por supuesto, que sí, que muchas actividades. Funciona, ¿no? Sí, y además es el quinto aniversario, o sea, con mucho trabajo, pero ya son 5 años que parece que no han pasado. pero que 5 años es muchísimo tiempo para mantener un centro social como el Rey Heredia vivo, ¿no? En la biblioteca vais a tener actividades ese día, el día de... Sí, por supuesto, ¿sí? Que sí. ¿Y qué actividades van a Bien, ser? Bien, pues vamos a desarrollar otra edición de uh-huh. Acampando Verso. Este año se va a llamar Por la Memoria y ahora explicaré por qué. Y en esta edición no solamente vamos a hablar de poesía y de música, vamos a incluir otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro y la pintura, siempre al servicio de la denuncia de la injusticia, evidentemente, y con todo el carácter reivindicativo que nuestra biblioteca tiene, ¿no? Que no es una biblioteca al uso, que es una biblioteca que pretende ser el altavoz de los olvidados, de los represaliados, de esas refugiadas, ¿no? Y hacer de esa historia, de estos protagonistas, los reales protagonistas de la historia, esta historia que no es oficial, que no se escribe, ¿no? Y que existe. Y bueno, reconocer, por supuesto, a los hacedores y los artífices del concepto de libertad y democracia, que a veces se nos olvidan en la cultura academicista o en la cultura normativa, y que sí que en nuestra biblioteca tienen un papel fundamental y un espacio fundamental. Sí, por ahí canta Juanma, me parece. Me parece. Sí, no. Sí. Sí, no, la cuestión está un poco en eso, en que precisamente por esa trayectoria que la biblioteca está llevando a cabo, por enlazar precisamente que este año celebramos el centenario de la construcción del colegio, y enlazar lo que era el antiguo colegio Rey Heredia, cómo se forjó, los trabajos que costó realizarlo. Ahí no me hagas un spoiler porque vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. No, precisamente en eso no voy a meterme mucho, pero simplemente quiero enlazar el pasado, nuestra historia. Ahora que se habla mucho de memoria histórica y todo el tinglado, la memoria histórica es fundamental, pero sobre todo es fundamental de cara a construir una sociedad más justa y solidaria. Entonces, desde la biblioteca se está precisamente tocando cuestiones que, para, como te estaba diciendo antes, María Ángeles, para la sociedad no es importante, como es el tema de la cultura. Y entonces, Juanma, por eso precisamente todos esos trabajos que están preparando desde la biblioteca, como estaba diciendo María Ángeles, son fundamentales para dar contenido y ver que del pasado se puede construir futuro. Claro que sí, Juanma. Los grupos de trabajo que hay en el centro, ¿todos van a participar en la celebración del aniversario? Sí, la idea es que tenemos no solamente que la gente que en el día a día trabajamos en el Rey Heredia, sino que está abierto a propuestas de otros colectivos, otras personas que quieran participar en este aniversario y en esta celebración del centenario. De hecho, tenemos diferentes actividades que están desarrolladas por colectivos que han nacido en el Rey Heredia y que trabajan en el Rey Heredia, pero que no forman parte en sí de los grupos propios del Rey Heredia. Como por ejemplo, empezamos el día 2 con una proyección de una película por parte de la plataforma Renta Básica. Continuamos el día 4 con una mesa redonda sobre el tema, una charla sobre la presentación de un libro, precisamente sobre la memoria histórica, que es Andaluces Levantaos. Continuamos el día 6 ya con la fiesta de la que hablábamos, de la celebración del aniversario, donde van a participar, aparte de la biblioteca, van a participar la gente de la Asociación del Circo de Córdoba, o también Nubia, que va a ser un pintacaras, o varios grupos que son como la Escuela del Gato, o Curro Rumbao, que va a también participar, una serie de personas que se han brindado a participar en esta fiesta. El día 10 tendremos una mesa redonda, también sobre el tema de la memoria histórica. Precisamente se llamará Los Lugares de la Memoria, el Colegio Rey Heredia, y todo enlazando con el que en febrero el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba designó al Colegio Rey Heredia como lugar de la memoria. Entonces estamos intentando que todo eso se ponga en práctica. El día 17 tenemos el estreno de un documental sobre la renta básica universal, a las 8 de la tarde, que no recuerdo el título ahora mismo. El día 18 tenemos precisamente también una charla sobre un tema bastante, sobre todo este verano, bastante en debate, como es el tema de la prostitución, donde precisamente van a venir personas, van a venir mujeres prostitutas que van a participar en ese debate. Y y precisamente el título de esa charla coloquio es Prostitución, las trabajadoras sexuales tienen la palabra. Porque se oye hablar mucho del tema, pero realmente no se le da palabra a quien realmente tendría que hablar. Y el día 19 tenemos también una charla sobre la transexualidad, que también se habla mucho de ella, pero muchas veces sin contar con las personas que deben hablar. Y el día 23, digo de las actividades que tenemos hasta ahora, porque está abierto, tenemos una obra de teatro a las 8:30 de La Cuarta Pared. Entonces, pues... Ya veo que es un programa bastante... Claro. Con mucho contenido, eso sí, sí. Está genial. Y el día de la fiesta, de la celebración, habrá una comida... familiar. Sí, esa es la primera que se me ha olvidado. Así comienza la celebración del aniversario. Sí. El día 6, ¿no? El día 6 de octubre, sábado. O sea, el sábado que viene. Sí, sí. Estáis todos invitados y esperamos veros allí. Y comienza con la comida, luego hay actividades, está el pintacara y sí. También todo lo que ha narrado todo el espectáculo aquí, sobre circo y luego ya el recital poético del que he hablado, que empezaría a las 8, ¿no? O sea, es hasta fin de fiesta. Es una actividad que puede ir la familia entera, porque hay mucha actividad para niños y para todo el mundo. Por lo tanto, para pasar el próximo sábado día 6 intensamente animado en el Rey Heredia, dada la celebración que se hace de este quinto aniversario de la ocupación de este colegio. Así que, ¿algo más que añadir, María Ángeles? Nada, que estáis todos invitados, que la biblioteca está abierta a la participación y colaboración del barrio y de la ciudad de Córdoba, y que podéis encontrarnos pues en la página web del centro, ¿de acuerdo? reyheredia.org, o en Facebook, en el Facebook de la biblioteca Rey Heredia. También los martes nos reunimos sobre las 8 y que estamos abiertos a la participación de quien quiera presentar su libro, de quien quiera debatir, participar en sugerencias, y todo lo que se les ocurra, ¿no? Okay. Que nos alimentamos de la ilusión también y del esfuerzo de que hacen muchas personas, que desde aquí le damos las gracias, desde luego, y que esperamos a que vengan, claro. ¿Algo más que añadir? Sí, ¿cómo? Una actividad que convocatoria, acción, que se me había quedado en el tintero, y es que precisamente el día 4 de octubre, el día de la celebración de la liberación del Rey Heredia. Aparte de la charla de la presentación del libro, antes de la presentación del libro, que la presentación es a las 7 y a las 6:30, hemos quedado en la puerta para concentrarnos y leer un manifiesto recordando la liberación del Rey Heredia, recordando que es el centenario, el primer centenario de la construcción del colegio, y recordando que si entre todos y todas no nos movemos, no conseguiremos modificar esta situación. Entonces es fundamental, y aquí aprovecho para pedir a todas las personas que o nos movemos entre todas y todas, o participamos entre todas y todas, o esto no cambia, y es fundamental. Hay otra situación de que significar que el colegio es participativo, con lo cual invitamos a sus amigos oyentes que quieran conocer lo que hacen y quieren participar en alguna de sus actividades, pues le visiten a este colegio, a este centro. Así que todos estáis invitados, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Muchas gracias una vez más. Gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.